y como siempre, también programando toda esa música que hace y ha hecho historia. Y acompañándolos a ustedes, pues en el final de la semana, en la final de las labores, también en el final del día, llegando ya con la familia, cerrando la oficina, en el camino de regreso a casa, o también en la preparación de la cena y ya previo a compartir con toda la familia. Como siempre, pues conduciéndose con cuidado, porque como siempre, pues hay siempre un poco de congestionamiento en las calles. Pero bueno, lo mejor de todo, con lo mejor de la música. Y por sobre todo iniciamos con muy buena música, música del señor Michael Stephenson y el señor Alexander Claffey y su trío con el tema I'm Gonna Live Till I Die, voy a vivir hasta que muera. Si bien la canción fue lanzada en 1955 como sencillo de la productora Capitol Records, la versión que más se popularizó fue la que fue grabada en un concierto en vivo por Frank Sinatra durante ya los últimos años de su carrera. Lo curioso es de que esta grabación fue hecha por otra productora, la cual fue Columbia Records. La versión de estudio que grabó Frank Sinatra se hizo con un arreglo especial de Dick Reynolds en 1954. Esta grabación se lanzó como sencillo en 1955 junto con otra canción, la cual fue Melody of Love. Sin embargo, ninguna de las dos llegó a las listas de popularidad. Muy bien, y es con este tema que iniciamos nuestra sesión con todos los melómanos y melómanas por Radio TGD. Vámonos con más música. Vámonos ahora con música de Lynn Rowtree y el tema It's You. Y regresamos para seguir platicando de la música que hace y ha hecho historia. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. música de Lynn Rowtree, el tema It's You, Eres Tú. Tema del trompetista Lynn Rowtree extraído de su álbum The Message, que fue publicado en este año 2023. Lynn Rowtree es un trompetista, productor discográfico y compositor estadounidense de soul y jazz urbano. Actualmente lleva en sus haberes ya grabados 8 álbumes en solitario. Él es Lynn Rowtree. Muy bien, vámonos con más y nos vamos a ir de una vez con otro tema. Recuerde que si usted se perdió el programa Melómanos, puede volver a revivir esta y las ediciones pasadas. Puede buscarnos en la plataforma Spotify, también estamos presentes en iVoox y también estamos presentes en Google Podcast. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Vámonos con más música, ahora nos vamos a ir con el señor Tenorio Jr. y el tema que se llama Fin de Semana en El Dorado. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Esta es la lista de popularidad de 1966. En el número 5, la agrupación Question Mark and Mysterians con el tema 96 Tears. En el número 4, la agrupación The Four Tops y el tema Reach Out, I'll Be There. Número 3, The Wright House Brothers y el tema You Are My Soul and Inspiration. En el número 2, la agrupación The Association y el tema Cherish. Cherish you. Is a word that more than a plot. Y en el número 1, Sergeant Barry Sadler y el tema The Ballad of the Green Berets. Train to live off nature's land. Trained in combat, hand to hand. Men who fight by night and day. Sigan en sintonía de Melómanos. los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Continuamos con más música acá en Melómanos, como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas. Nos fuimos con música de Tenorio Jr. y el tema Fin de Semana en El Dorado. Bueno, y lo leemos así porque el tema está en portugués, que pues obviamente el tema ya sería Fin de Semana en El Dorado. Tema del desaparecido pianista Francisco Tenorio Jr., y extraído de su álbum Envalo de 1964. Tenorio Jr. fue un pianista brasileño de samba jazz, de considerable relieve artístico en la década de 1970. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué dijimos desaparecido? Bueno, pues resulta que el 18 de marzo de 1976, cuando se acompañaba de los artistas Vinicius de Moraes y Tominio, en un show que iban a dar en Argentina, desapareció en Buenos Aires. Después de dejar en un hotel una nota que decía: voy a salir a comer un sándwich y a comprar un remedio, ya vuelvo. Y nunca más apareció. Tema entonces del señor Tenorio Jr., Fin de semana en El Dorado, de 1964. Nos fuimos a nuestro corte y regresando, nos fuimos con música de Altin Senkalar y el tema Homenaje a Armando. ¿Cuál sería? Es un tema homenaje a Armando Manzanero. El tema interpretado por el educador, intérprete y trombonista Altin Senkalar, extraído de su álbum In Good Standing, que se publicó en este año 2023. Muy bien, así que dos buenísimos temas. ¡Vámonos con más música! Ahora nos vamos a ir con música de Roy McHale y el tema Old Devil Moon, La Luna del Viejo Diablo. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Stars in the night blazing, they're like candles. will dazzle you. Got me flying high and wide on a magic carpet ride, full of butterflies inside. I wanna cry, wanna croon, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, oh devil moon, deep in your eyes it blinds me with love. Música de Roy McKill y el tema All Devil Moon, Luna del Viejo Diablo. Es una canción popular compuesta por Burton Lane con letra de Chip Hamburg para el musical de 1947 Finian's Rainbow. Fue interpretada por Ella Logan y Donald Richards en el espectáculo de Broadway. Pero el tema que acabamos de escuchar es interpretado por Robin McKill, que es una cantante de soul americana. Su estilo presenta influencias de jazz, blues, soul y un poco de pop. Es comparada con Ella Fitzgerald, también por su registro en el contralto. Pero está sobre todo influenciada por Aretha Franklin, Tina Turner y Janis Joplin. Nos fuimos con el tema All Devil Moon de Robin McKill. Muy bien. Y cuénteme qué tal se la está pasando en esta noche, una noche llena de música que hace y ha hecho historia. Y como también puede usted escuchar, algunas producciones son temas, como siempre, temas tributo a temas que ya han sido grabados y otros temas también nuevos, de los nuevos artistas que mantienen el género vivo. Muy bien, así que vámonos ahora con música de Ana Laila y el tema Just One of These Things. Solo una de esas cosas. Y regresando, vamos a platicar más de toda esa información y de la música que a ustedes, los melómanos y melómanas, les gusta. Esta es la lista de popularidad de 1967. En el número 5, The Monkees y el tema I Am a Believer. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. En el número 4, The Association y el tema Windy. En el número 3, Bobby Gentry y el tema Ode to Billy Joe. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe. En el número 2, The Box Tops y el tema The Letter. Y en el número 1, Lulu y el tema To Sir With Love. If you wanted the sky, I would ride across the sky in letters that would soar a thousand feet high to sir with love. Sigan en sintonía de Melómanos. Yeah. viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Regresamos con más acá, Melómanos, como siempre todos los viernes en punto de las 19 horas. Nos fuimos con música de Ana Laila, Just One of Those Things, Solo Una de Esas Cosas. Es una canción popular escrita por Cole Porter para el musical Jubilee de 1935. El tema fue extraído de la producción de la cantante Ana Laila, Introvert and Naked, que por cierto fue publicado recientemente el 2 de junio de este año 2023. Ana Laila, Just One of These Things. Y luego nos fuimos a nuestro corte, pero regresando del corte, regresamos con música de Enrico Pierasunzi y el tema Wave of Interest, Ola de Interés. un tema interpretado por el pianista Enrico Piranunzi, André Ceccarelli y Thomas Fonesbach, extraído de su álbum Something Tomorrow del año 2022. Enrico Piranunzi es un pianista, compositor, arreglista italiano de jazz. Sus producciones discográficas vienen desde el año 1975 hasta el año 2016, lanzando un promedio de 1 a 3 producciones por año. Estamos hablando que tiene poco más de 60 producciones en su haber. ¡Wow! Muy bien, y cuénteme qué tal se la está pasando. Recuerda que también puede escucharnos en nuestra página web www.radiotd.com. Ahí puede usted ingresar, le da play al reproductor y nos puede escuchar. También puede enviarnos mensajes directos a cabina. Muy bien, vámonos con más música. Ya acabamos llegando a la parte, ya a la parte final de nuestro programa, pero aún así tenemos más música. Vamos a irnos con música de Sergio Camerier y el tema Tutto quello che uomo, o en español, todo lo que es un hombre. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Esta es la lista de popularidad de 1968. En el número 5, The Rascals y el tema People Got to Be Free. En el número 4, Otis Redding y el tema Sitting on the Dock of the Bay. Sitting on the dock of the bay, watching the tide go away. En el número 3, Bobby Goldsboro y el tema Honey. And honey, I miss you. And I'm being good. En el número 2, Paul Marriott y el tema Love is Blue. Y en el número 1, The Beatles con el tema Hey Jude. Sigan en sintonía de Melómanos. Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo? Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è. Uno l'oceano da attraversare. Per un cuore di donna ho la spada di un re. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. C'è un tempo per l'amore che spiegarti non so, tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me come vedi, tutto quello che un uomo sognare potrà, tutto quello che un uomo sognare potrà. Regresamos con más acá a Melómanos. Recuerden, todos los viernes en punto de las 19 horas. Si se perdió el programa o ya nos sintonizó un poquito tarde, puede buscarnos en las plataformas Spotify. También estamos presentes en iVoox y también estamos presentes en Google Podcast. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí usted va a poder revivir este y todos los programas que hemos hecho desde que empezamos. Imagínese usted que hemos tenido ya varias ediciones con invitados y también con muy, pero muy buena música. Música que hace y ha hecho historia. Música de Sergio Camarieri y el tema Tutu Kelo Che U Homo, o Todo lo que es un hombre. Es un sencillo del cantautor italiano Sergio Camarieri, lanzado en el año 2003 como único extracto de la reedición del primer álbum de estudio Dalla Peace del Marfar. La canción representa la única pieza inédita presente en la reedición del primer álbum y fue presentada en vivo por primera vez con motivo de la participación de Sergio en el Festival de San Remo en el año 2003. Donde terminó en tercer lugar en la noche final, pero ganó dos premios, el premio de la crítica y el premio Podare a la mejor canción. Muy bien, y pues es de esta manera que llegamos al final de nuestro programa Melómanos, como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas. Nos vamos a despedir con música nacional, con música de una cantante guatemalteca. Ella es Mercedes Escobar. Quiero platicarle un poquito de ella. Mercedes Escobar empezó a tocar el acordeón a los 6 años y a los 13 optó por tocar guitarra. Desde entonces comenzó a cantar de forma autodidacta. Un amigo de su hermano mayor escuchó su voz y la introdujo a la música de Jimi Hendrix, Son House, ABBA y The Mamas and the Papas. Comenzó su carrera artística cantando y tocando la guitarra en bares, restaurantes y cafés de Guatemala. Por varios años se dedicó a interpretar canciones ante diferentes públicos, lo cual le brindó suficiente experiencia para encontrar su propio estilo. Eventualmente la audiencia comenzó a buscarla, ganando fama gracias a su música. A pesar de la resistencia al blues como género musical en Guatemala, Mercedes siguió tocando blues y folk. Esto le valió el título de La Peregrina del Blues por la prensa guatemalteca. Y aunque ha agregado géneros como el country, americano y el jazz antiguo a su repertorio. Así que vámonos con música de Mercedes Escobar, esto que se llama Sangre Negra. Y nos saludamos la próxima semana en una edición más de Melómanos. Como siempre, en controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Xicará. Nos saludamos la próxima semana. Pásenla muy bien. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. La sangre blanca.